Saludos a la audiencia de Farco. Trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires exigen mejores condiciones laborales. Son autoridades de la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia, la Asociación de Trabajadores del Estado de Buenos Aires y el Sindicato de Salud Pública de la provincia que están impulsando una ley de pase de profesionales desde la ley de estatales hacia la ley de carrera profesional hospitalaria. Aníbal Aristizábal, el secretario gremial de SICOP, caracterizó la importancia de este proyecto de ley y cómo se modificaría la realidad de los y las trabajadoras en términos de derechos laborales. Alrededor de 5.000 enfermeros licenciados en enfermería que deberían estar en la ley 430, pero tal vez en el momento de ingresar al Estado provincial no se habían recibido, aún no tenían la licenciatura, y esos trabajadores, esas trabajadoras, se desempeñan como profesionales de la salud, licenciados en enfermería, fonobiología, bueno, diferentes disciplinas, pero no tienen los derechos de un profesional de la salud de la ley 10.471. La legislación es un proyecto construido por los sindicatos y no responde partidariamente a ningún color político. Ante eso, lo interesante es el consenso construido con varias corrientes políticas, excepto la de Avanza Libertad, fuerza que responde a Javier Milei. Actualmente el proyecto se encuentra avanzando, pero en comisiones. Aristizábal evaluó la reunión con diferentes bloques y se mostró esperanzado frente al avance y que finalmente se convierta en ley el proyecto. Pero entendemos que hay voluntad de que avancen las comisiones y esperamos tener una media, como mínimo una media sanción para fines de este año. Y en el caso de no tenerlo, bueno, identificaremos cuál es el problema y nos movilizaremos para pedir las explicaciones. Nosotros entendemos que es legítimo el reclamo y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que se pueda concretar ese pase de ley. Hoy el reclamo de los y las profesionales de la salud pasa porque se aceleren los tiempos del tratamiento de proyecto que reconoce plenos derechos a trabajadores de la sanidad. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.